¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos con esta información del reclamo que está haciendo a nivel internacional la República Bolivariana de Venezuela por el secuestro del avión de Emtrasur aquí en la Argentina por parte de la justicia y por un gobierno que mira para el otro lado. Nosotros dialogamos con el director del periódico Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, y esto era lo que nos decía sobre el tema. Es realmente una vergüenza nacional. No hay justificativo para que este avión ya no esté volando hacia Venezuela y sea entregado con un pedido de disculpas al gobierno revolucionario bolivariano. Los 19 tripulantes entre iraníes y venezolanos que bochornosamente fueron acusados por un juez al servicio de los Estados Unidos, ¿verdad? Un juez argentino, lacayo de los Estados Unidos, están aquí todavía en calidad de retenidos. Y aquí hay que decir claramente algo, Gustavo. El gobierno se lava las manos de esto, le echa la culpa a la intromisión judicial. Pero es lamentable que el gobierno argentino no tome cartas en el asunto y decida manu militari ejercer la soberanía que le corresponde y dejarse de complicar la cosa y hacerse los distraídos y devolver el avión y dejar en libertad a los tripulantes. Acá hay organizaciones que nos hemos movilizado y mucha gente que ha tomado el toro por las astas y ha salido a protestar, incluso en la Plaza de Mayo, exigiendo que este avión sea devuelto. Pero no nos hagamos los distraídos tampoco nosotros y decir, solamente la culpa es de la justicia, que ya sabemos que esta justicia es una justicia lacaya, vendida y colonial. El problema es que el gobierno argentino tiene que tomar cartas en el asunto y hay siempre una actitud de lavarse las manos. Debemos esperar si el gobierno argentino toma alguna resolución al respecto. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.